A ver, muchachos, vamos a recordar algunos de los éxitos de Chiquino y su maravilla. Yo soy el hombre que te amó, el que la vida te dio para tenerte conmigo. Yo soy el hombre que lloró cuando dijiste adiós, y esperarte fue en vano. Ay, y tú, la mujer que me engañó, la que de mí se burló, sin importarte nada. Y yo, el que todo te lo di, sin saber que para ti solo era uno más. Jamás pensé que tú podrías enterarte que yo tengo otro amor. Y a ti yo te mentía, que eras tú mi amor, la dueña de mi vida. Perdóname, mi amor, llorando te lo pido. Yo sé que hice mal y estoy arrepentido. Si un día nos encontramos por el mismo camino, no quiero que un adiós se entienda tú ya lo que fuimos. Te di mi amor y mi cariño y me pagaste así. Rompiste toda mi alegría y tengo que sufrir. Si tú me cambiaste por otro, no te ruego el mal. Tal vez con el pasar del tiempo te puedo olvidar. Sabiendo que te quiero tanto, te fuiste de mí. Y hoy solo me queda el recuerdo mientras tú eres feliz. Pero si tú te dieras cuenta lo que hiciste mal, vendrás sola y arrepentida y tendrás que llorar. Vamos a apurar el pasito nomás. A los amigos de las termas, el puesto de la libertad. Y al amigo loco Luis del Bagual con cariño, ¿eh? Que nunca le he conseguido. Es grande mi amor. y vamos a merenguear para Julio y Franci y la banda de los Cavadores. Desde el momento que te mataste te recordamos con mucho amor, que te llevamos dentro del pecho como una parte del corazón. Somos el grupo que un día formamos para alegrarlo a los demás, y aunque dañamos tu compañía, pero nosotros lo hacemos igual. Y hoy te recuerdan los que te quieren, y en nuestros ojos hay lágrimas. Dante querido, tú te marchaste, y hoy Maravilla llora por vos. Ese día, ay, tú no lo pienses.